ingresos, date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. Siempre Bellas, Centro de Estética y Belleza. Especialistas en el cuidado del cabello. Aprovecha 2x1 en queratina. Resultados sorprendentes. Terapia especializada en reparación y cuidado del cabello. Siempre Bellas. Avenida Dr. Guasman, número 13, Valencia, zona Pantera Rosa. Síguenos en redes sociales. Siempre Bellas. Recuerda, 2x1 en queratina, temporada limitada. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos. Bueno, son exactamente las 8 de la mañana, 6 minutos. 31 de octubre. Una fecha que no pasa desapercibida en el calendario. Vamos entonces con el tiempo para hoy. Preste mucha atención. 14 grados centígrados nos acompañan a esta hora. Contamos con una humedad del 59%, vientos 8 kilómetros por hora. Sobre las temperaturas, es decirles que alcanzaremos una máxima de 20. Estamos en pleno otoño. Nos espera un día con cielo mayormente soleado. Y vamos también con la información de la Dirección General de Tráfico. Este es el boletín a esta hora de la mañana. A esta hora pendiente es un alcance en Sevilla, en la ronda S30, en la zona del puente del Alamillo, que corta un carril y dificulta el tráfico en dirección al Estadio Olímpico. Además, intensa la entrada a Sevilla por la 49 desde Bormujos y también complicaciones en todas las entradas a Madrid. Destacamos a dos en Alcalá de Henares y Torrejón, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parla, a 5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas al Plantío y la M607 en Colmenar. En Barcelona también se complican las entradas. Destacamos la A2 en San Vicente del Hort y la Ronda B10 en San Adrià del Besòs, casi 6 kilómetros de retención en sentido Nudo Llobregat. También precaución en la entrada a Málaga, en la A7 en Torre de Benagaldón y en Guipúzcoa, en la A15, precaución por un obstáculo en la calzada en la zona de Andoain en sentido Pamplona. Esa es la información del tráfico. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $88.31. Ayer estaba en 89. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.139 puntos, lo que equivale a una subida del 1.07%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Atención, el 45.3% de los autónomos españoles no se daría de alta si pudiera volver atrás en el tiempo. Les estaremos compartiendo los principales temas de actualidad. En portada encontramos que la princesa Leonor, en el ámbito de la sociedad, jura la Constitución. Continúan las negociaciones en lo que tiene que ver con la investidura de Pedro Sánchez. Son los dos temas más importantes y los vamos a estar abordando más adelante aquí en el Café Mañanero. Manera de anticipo, también les contamos que más de 30.000 migrantes han llegado este año a Canarias. Y hoy precisamente está pendiente una reunión muy importante entre el ministro

amargo de llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con... Empezamos hoy escuchando Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, la versión original, y luego una nueva versión con artistas que corresponden a nuevas generaciones. El maestro Joan Manuel Serrat ha mostrado también siempre un compromiso a través de la música con la sociedad. Viene a buscarme la parca. Y ha enviado un mensaje en el Día de la Memoria Colectiva, Serrat, en el homenaje de Estado a las víctimas del franquismo. Ha destacado que un pueblo que pierde la memoria puede, pierde también la llave para abrir la puerta del futuro. Yo creo que tenemos esas declaraciones en la voz del maestro para compartir a esta hora. Joan Manuel Serrat, que en los 30 años de Mediterráneo también se mostró sensible, hizo una versión, un homenaje a los inmigrantes en que pierden la vida precisamente en el Mediterráneo. Y a trabajar en este sentido, porque pueblo que pierde la memoria pierde la llave para abrir la puerta del futuro. Aplausos para el maestro Joan Manuel Serrat. Del lado de las víctimas. Destaca también por su sensibilidad. Gracias. Es un ejemplo a seguir, sin duda alguna. No solamente en lo musical, sino también en su carácter humanista. Joan Manuel Serrat, un artista no solamente querido en España, sino también al otro lado del Atlántico. Joan Manuel Serrat agota los calificativos. José Ángel Londoño, buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo para toda la audiencia del Café Mañanero y de Latinos FM a través de todas las estaciones de radio que nos replican. Sí, hoy, bueno, arrancando con Joan Manuel Serrat, este gran referente de la música internacional y también mostrando sensibilidad. Decía, quizás si se quiere, ahí está un buen ejemplo a seguir. Se quiere, que se conoce y se teme. Y se ve que las nuevas generaciones le siguen el camino, porque precisamente en esta versión participan nuevas figuras de la música, como Aitana Sánchez, entre otras. Joan Manuel Serrat, un barcelonés de toda la vida, sobre todo que vivió ahí al lado de Montjuïc, la casa de su madre, quedaba en un barrio popular, y después de toda una vida, nació en el 43. 79 años, se retiró hace 3 de la música activa, pero siempre ha dejado un legado importante para todas las generaciones y algo muy importante, un artista universal. España vivió un capítulo muy triste en materia de libertades con la dictadura, lo que se conoce como el franquismo. La música de Joan Manuel Serrat recoge precisamente ese capítulo. Las dictaduras hacen subir a la población. Se vio aquí en España. Y esa experiencia puede servir precisamente para comprender lo que vive en otros países. Ahí está Venezuela. Vienen noticias sobre Venezuela. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Por allá, por América Latina, se le quiere muchísimo a Joan Manuel Serrat. ¡Feliz día para todos! Nací en el Mediterráneo. desde el Mediterráneo. Originamos el Café Mañanero y con gusto compartimos este espacio con gente de toda España, Europa, América Latina y el mundo. Y es que estamos en las redes sociales, estamos en internet y nos pueden seguir en cualquier parte. También está la aplicación, recuerden, la pueden descargar gratis. Sí, y está para todos los formatos, tanto para Android como para Apple. Sí, descargan la aplicación y es la mejor manera de seguir la programación de Latinos FM. Y por supuesto, el Café Mañanero arrancando la programación. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero con el primer sorbo de actualidad y atención a este dato. Más de 30.400 migrantes llegaron o han llegado, mejor dicho, en este año a Canarias, a punto de superar entonces el dato de la crisis de los cayucos del año 2006. Más adelante vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó en el año 2006. En este orden de ideas, hoy estamos pendientes de la reunión entre el ministro José Luis Escrivá, recordemos, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha convocado a los alcaldes y consejeros de las comunidades autónomas para abordar la crisis inmigratoria de Canarias. Solo en el mes que estamos decidiendo hoy han llegado en cayucos más de 13.000 personas. El gobierno ha trasladado a la península a cientos de inmigrantes para descongestionar los centros de las islas. Y en el día de ayer, la Junta de Andalucía criticó al gobierno central por no convocar la conferencia sectorial de inmigración solicitada por la mayoría de las comunidades autónomas ante la crisis migratoria de Canarias y optar por una reunión telemática para este martes con estas y los ayuntamientos. Recordemos en que ya han habido voces críticas desde Madrid, igualmente Castilla y León e incluso desde la Comunidad Valenciana. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Al otro lado del Atlántico también se están hablando de inmigración. Hay una nueva caravana de inmigrantes rumbo a los Estados Unidos. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge, nuevamente. Efectivamente, crisis migratoria es el hashtag más importante en este momento para varios diarios a nivel mundial. Una caravana con más de 4.000 migrantes sale desde Tapachula. El numeroso grupo de personas busca llegar al centro y norte del país tras vivir en la ciudad fronteriza de Chiapas sin acceso a necesidades básicas. Y el segundo titular importante es el de crisis migratoria también a través del país. Aumenta el flujo de inmigrantes chinos en la frontera entre Estados Unidos y México, y se informa que aunque la migración china representa apenas una fracción de las personas que llegan a la frontera entre ambos países, su presencia se ha ido incrementando en los últimos meses. Continuamos en el Café Mañanero, repasando el primer sorbo de actualidad, donde también destacamos temas que tienen que ver con la política española. Temas que tienen que ver con la política española, porque la investidura sigue siendo un asunto de primera plana. Se ha entrevistado el número 3 del Partido Socialista con Carles Puigdemont. Recordemos, el hombre que tiene la llave de Junts por Cataluña. Aún no se sabe cuándo será la investidura, porque hoy definitivamente la política y la sociedad en España se centran en la juramentación de la princesa Leonor. Jura concretamente la Constitución en un acto que acapara toda la atención, especialmente en Madrid. Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Comenzará precisamente a partir de las 11 de la mañana. Del ámbito internacional, concretamente en el capítulo de la guerra de Israel con Hamas, la última hora tiene que ver con la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha rechazado este lunes considerar cualquier posibilidad del alto el fuego porque supondría rendirse ante Hamas en la guerra que Israel libra desde el pasado 7 de octubre contra el grupo islamista en la Franja de Gaza. A esta hora Israel bombardea al menos 300 objetivos en la Franja de Gaza. Dejamos Israel y vamos al otro lado del Atlántico porque la noticia en América Latina tiene que ver con la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro de anular las primarias de la oposición venezolana. Estados Unidos ya ha advertido que esto complicaría el acuerdo al que llegaron recientemente con la oposición de levantarle las sanciones a lo que tiene que ver con el petróleo y en la compra del oro. Más adelante, insisto, estaremos desarrollando esta noticia. Es un baldado de agua fría para las esperanzas de la población venezolana de volver a la democracia. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Sin duda alguna, el octavo Balón de Oro de Lionel Messi acapara toda la atención. Adolfo Jiménez del Río, precisamente, nos tiene ya también el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendo partidazo cerrando la jornada 11 entre el Granada y el Villarreal. Un resultado adverso para el Granada, que hizo todo lo posible de lograr como mínimo el empate, pero se merecía inclusive la victoria. El MVP del partido, Brian Zaragoza del Granada, que cayó 2-3 ante el Villarreal. Continuamos con las dudas de Carlos Alcaraz, que regresa al París-Bercy, pero no al 100%. Y Nairo Quintana, que fue noticia en el día de ayer, en una rueda de prensa, en donde las lágrimas le mostraron la felicidad de poder regresar al Movistar en la temporada 2024. Y la nueva denuncia de la Liga por los insultos racistas nuevamente contra Vinicius Junior. ¿Cuándo pararán estos insultos a los jugadores que lo dan todo en el campo de fútbol? Gracias, Adolfo. Recuerde más adelante todos los detalles, esas declaraciones de Nairo Quintana en su regreso al Movistar. Y continuamos con las efemérides del deporte. Ya está con nosotros Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para toda nuestra amable audiencia en esta mañana, las efemérides. Vamos a iniciar precisamente al otro lado del Mediterráneo, que un día como hoy, en el año 2001, se dio el primer partido oficial de a sus 17 años de Carlos el Apache Tevez, ¿eh? Carlos Tevez. Entonces será al otro lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico, sí, perdón, así es, sí, Jorge, muchas gracias. De Carlos Tevez, en el 2001 se dio su debut como jugador profesional con tan solo 17 años. Hizo una carrera brillante en Argentina, también internacionalmente, en grandes equipos donde jugó, donde militó este gran jugador, Carlos Tevez, que hizo su debut un día como hoy. Hoy es técnico de fútbol. Y también, del mismo lado del Atlántico, en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, en el año de 1987, un gol polémico y agónico por parte del Peñarol de Uruguay, que venció al América de Cali, donde precisamente los Diablos Rojos quedaron eliminados de esa versión de la Copa Libertadores en el año de 1987. Y nació un día como hoy un referente del fútbol mundial, en el año de 1969, Marcos Van Basten. Está de cumpleaños el holandés. Son las efemérides en el Café Mañanero. Gracias, Aulio. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente también con Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el récord de instalación solar de autoconsumo lo logra Castilla y León. Y es así como fue inaugurada en Burgos una de las instalaciones solares de autoconsumo más grandes de España. El acto, que fue celebrado en la sede de Becaer, propietaria de la planta solar, contó con la presencia de la alcaldesa de Burgos y la secretaria de nada más y nada menos que los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, presentando un nuevo récord de instalación solar de autoconsumo, un evento al que han asistido distintos invitados en una ocasión de celebrar y visitar la planta, que se presenta como el mayor campo de autoconsumo energético de toda España, ya que se trata de Castilla y León, una de las principales comunidades autónomas y mayores realizaciones en toda España, ya que tiene nada más y nada menos, el parque solar se extiende por una superficie de 8 hectáreas, el equivalente a 10 campos de fútbol, incluyendo 18.300 paneles solares, que estarán en completo funcionamiento, evitando así la emisión a la atmósfera de más de 3.600 toneladas de dióxido de carbono al año, sirviendo así como el servicio de Solar as Service, una instalación de autoconsumo que no solo es la más grande de España, sino que una de las más grandes de Europa, ubicada en una de las comunidades autónomas que más lo necesitaba, promoviendo no solo la economía verde, sino que a su vez creando una iniciativa que es necesaria para la creación de empleo y que podría ser repetida en otro tipo de comunidades próximamente. Gracias, Carlos. El calendario. Bueno, al que hay que sumarle entonces el acto de hoy en Madrid. Recordemos, la princesa Leonor cumple 18 años. Hoy jura la Constitución y es noticia en España y en toda Europa. El mundo entero acapara todos los flashes. La princesa Leonor. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Más adelante estaremos con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Nos estarán acompañando una vez más con temas relacionados con la inmigración. Asesoría jurídica en materia de inmigración. También, como no, estaremos escuchando las entrevistas. Hoy nos estaremos trasladando hasta Alicante. Vamos a estar hablando con el responsable de Mundo Joven. La pausa y de inmediato con todos ustedes, con más de este primer sorbo de actualidad. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El jueves 9 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 14 horas, AESCO ONG realizará la primera Feria de Economía Sostenible, Empleo y Nuevos Yacimientos para la población inmigrante y en riesgo de exclusión social en Valencia. Podrás encontrar multitud de empresas para dejar tu currículum y poder ingresar al mercado laboral. Escuelas de formación donde encontrarás cursos gratuitos oficiales, emprendedores, entre otros. Te esperamos en la Sala Baleares del Hotel SH Valencia Palace, situado en el Paseo de la Alameda 32 de Valencia. Entrada gratuita. Más información al 601-43-34-35 o bien en las redes sociales de AESCO Valencia. Evento financiado por la Unión Europea a través del programa Comunidad Valenciana. Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. El Ayuntamiento de Valencia y Valencia Activa. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. La receta para el hechizo perfecto. Sabores que te embrujan. Y el ingrediente ideal. Precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre. En